¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, arroba Base Fuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Base Fuerte, tercera temporada. Queremos que conozcas la gracia y el amor de Jesús. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel día. Muy buenos días, ¿cómo están? Un martes más arrancando este programa que íbamos a llamar Base Fuerte. ¿Cómo tiramos a R? ¿Qué le pasa a la señora Mel? ¿Estás bien? Hola, Mel. Hola. Ay, santo padre. Buen día. Buen día. Base Fuerte. Tercera. Retarde. Tercera. ¿Todo bien? Tercera. Muy bien, estamos todos muy contentos, muy felices. Oh, hermosa mañana, ¿verdad? Hermosa mañana, ¿verdad? ¿Verdad que este, sí? Así que yo creo que va a haber algunos que no se van a conectar. Un saludo. Pero bueno, a lo de la banda cruzada. Un saludo a todos. Algunos no se van a conectar. Pero bueno, estamos muy contentos, muy felices. Un martes más que podemos compartir de este evangelio que cambia y transforma las vidas. Estuvimos de campaña, estuvimos de eventos, estuvimos de un montón de cosas, así que en un ratito vamos a estar contándote todo lo que vivimos el fin de semana. Pero antes déjame contarte que somos miembros de la Iglesia IMCA, Iglesia Misionera Cristiana Argentina, que está ubicada en Necochea 4280, entre mí. ¿Sabes por qué hice eso? Porque me acordaba de Paola. En la campaña. Yo tengo que decir IMCA, mi hijo mía. IMCA. Lo que pasa es que no es que, encima, no es que no sabe pronunciar la M, pero no sabe, no justo esa dice mal, Inca. Mal, aparte, ponele, la hija se llama Mía, no le dice Nia, le dice Mía, o sea, sabe cómo es. ¿Podemos dejar de descansar a la gente? ¿Amén? ¿Sí? No, encima al aire. Claro. Bueno, compa. Te mando un abrazo. Gracias. grande. De Cochea 4280 en 3000 y Bolivia. Nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo. Esto queda en el barrio El Dorado, acá en Quilmes. Nuestros días de culto son los días miércoles 19:30 horas y los días domingo 10 de la mañana. Y arrancamos los saluditos. Jonito, ¿todo bien, amigo? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo bajamos? Contento. Hola. Ayer fui ahí por el barrio. Fuimos a hacer un trabajo del instituto y no sabés por dónde pasé. El viejo, las primeras instalaciones de radio. Exactamente, por radio. Por pi. Por radio. Como el de la. Sí, de la chapita. De la chapita de la cerveza. ¿No? Escuchá, ¿y qué onda? No, pasé nomás de cruzada, pero no saludé. ¿Cambió algo? ¿Está igual? Un poquito parece que cambió. Bueno. Pero igual no entré. Fue qué hermoso inicio. Sí. Ayer, donde arrancó todo. No me acuerdo con quién estaba hablando y le contaba eso, ¿no? Que llegaba el viernes, estábamos detonadísimos, sí. Pero entrábamos porque hacíamos el programa de 9 a 11. Después de la noche. Sí. Y activamos y quedamos tan manija que íbamos a la casa de alguno y nos quedamos como hasta las 3 de la mañana. Sí. Re manija. Pero bueno, hermosos momentos. Negro, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Rey? ¿Todo bien? Todo bien, todo. Estamos muy, muy activos por acá. Che, salieron de gira ahí con la mía. Fue un fin de semana intenso. Full intenso. Estuvimos intenso ayer. Porque el negro es re intenso, por eso. Tuvimos vino con un tono más. Sí, vino. Había mucho sol ayer. Y creo que. Esa es el causante. Creo que me afectó un toquecito el sol. Yo estoy más negra también. Sí, creo que estoy un poquito más negro. Mirá. Por el sol, obviamente, ¿no? Por el sol. Dale. Pero bueno, fuimos a la experiencia. ¡Ah! ¡Ahí está! Gracias, Pulpo. Era eso. Ahora te ves mejor. O sea, hace un ratito el negro estaba un poquito más oscurito y Mía estaba ahí. Ahora el negro está más, más con color y Mía está brillando. Yo soy un papel. Estás muy blanca, Mía. A ver. Ah, sí. Demasiado blanca. Salió de la película Crepúsculo. Bueno. Qué buena referencia. Pero bueno, contento, Rey. ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué decirte? Ayer le volví a preguntar cómo estaba el conductor. Porque ninguno de ustedes le pregunta cómo estaba el conductor, loco. El conductor también tiene una semana, ¿sabes? No, nunca nadie se había preocupado tanto por mí, dijo el conductor. Y llora. Che, estuvo piola. Bueno, ahora vamos a contar qué onda esa, toda la movida que hubo. Mucha gente. Una re movida. No vi gente. A ver cuántas personas había, pero yo calculo que. Había. ¿30.000? Sí. Fácil. Sí, porque estaban todas las calles llenas, mal. Todo repleto de gente todo el tiempo. Tipo, tenías que pasar entre medio la gente. No había espacios libres. Nos mandaba risa porque terminó el concierto de Fila 9, que es al que fuimos la mayoría de los jóvenes, la de los más pibitos, y terminó el concierto. Y todos dieron la media vuelta. Toda la gente pegó la media vuelta al otro escenario y era una catarata de gente saliendo. Y lo que pasa es que hay mucha gente que va específicamente a ver algo. Sí, a alguna banda. Después hay unas bandas de cumbia muy buenas. ¿Sí? Sí, muy buenas. Pero guarda que se viene. Con percu todo, ¿eh? Sí. Guarda que se viene un fin de año con timbaleta y todo. Así que, Paola, vea. No, Pau está re dormida. ¿Sí? No se despertó. ¿Podés dejar de mandar enfrente a tu mamá? Entre que se come las M's y que se queda dormida. El único que estaba despierto era Luis y yo abrí la puerta y ni siquiera le dije chau. O sea, no sé ni dónde estaba. Pobre Luis. Vamos ahora vamos a contar una situación. Tengo miedo. ¿Algo más, Neri? No, Rey. Mucho para contar, pero. En un ratito. Y bueno, saludamos también a mi compañera, comadre, amiga, hermana en Cristo. Crack, todo bien. Me venía riendo al inicio del programa. No me diga. Porque. No me diga. Hace ruidos raros el señor conductor y después sigue como que no dijo nada raro, ¿viste? Pero bueno, no los puedo reproducir porque son irreproducibles. La verdad, son ruidos raros de José María. No, pero. Fue acá la. ¿Tiraron la garganta? ¿Cómo? Un saludo muy grande para Vani y las chicas que están ahí entrenando con Maru. ¡Vamos, chicas! Poneme los 30 segundos bajita acá. Dale, yo te aviso. Dale. Un abrazo grande, chicas. Ahí qué a meterle grande. Con todo, ¿eh? Vamos. Che, están escuchando ahí, qué hermoso. Mía, ¿todo bien? Buen día, Maxi. Todo bien. Buen día. Todo bien. Mandale un beso a Vanina, vos. A Vani. Beso grande a Vani que entrena con nosotros. Una crack. Una máquina. Yo ya no daba más en el entrenamiento. Aguanten, ella, chicas, suc, aguanten. Suc. Con todo. Muy piola la saltarina, el toque ese, está bueno. Sí, crack. Yo igual 10 minutos seguido y morí. Literalmente. Ahí, descanso, por si no. Nada, muy contenta. Vine de pilas. Estás más despierta hoy. Porque eso se levantó re tarde. Eso me levanté tarde, es verdad. Pero no, quedé ahí manija de ayer, la verdad que fue. Mucho pogo. Sí, mucho pogo. Yo casi la quedo ahí nomás. ¿Sí? Me olvidé un momento que era asmática, pero bueno. Pero fue buenísimo. En un momento en el grupo dice la madre: ¿llevaste el. ¿Cómo era? No dijo el pan. El aerosol. El aerosol. Sí, va, ya me puse. Sí. Ya estoy bien. Ya respiro. Nada, fue épico, la verdad. Lo mejor que hice en el año, literalmente. Así que nada. Una locura. Pero muy feliz de estar acá. Un programa más con ustedes. La verdad que... ¿Sí? La verdad que es un espacio muy lindo y me encanta estar acá. Muy bien. Eso fue muy tiempo. Bueno, tenemos un montón de cosas. Vamos a hablar ahora. En un ratito ya vamos a ir al primer tema musical. Y vamos a estar hablando de lo que pasó el fin de semana con el fulbito argentino. Estamos todos muy contentos. Así que vamos al tema musical y volvemos en un ratito. Si siempre supieras cómo es la manera de encontrar mi debilidad. Buscas y miras donde nadie ve y intentas hacerme saber que dependo de algo más. De alguien más. Sabes que nunca fue fácil mirarte a los ojos. Sabes que aunque lo intento me caigo en tu voz. Una y otra vez viene a mí la calma y lo que pasó no me lo esperaba. La vida que buscaba vino a mí. En el silencio de mi voz te escucho susurrando al oído que no es lo mismo decir que te amo y sentirlo. No es lo mismo para mí vivirlo y pierdo más de una vez intentando decirte cuánto lo siento y te amo, pero no es tan fácil cuando me miro y no te puedo ver, es verdad. Él está. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @basefuerte. Muy bien. Estamos como más abajo, ¿no, Pulpi? No estamos muy arriba como siempre, estamos más tranquilos. Vamos mejorando, vamos tomando modales. Que fluya. Claro. Vino la seriedad del grupo. Bueno, estamos ahí contentos porque Boca pudo ganar de vuelta. Ganó, le ganó 2-0, doblete de la bestia. De la bestia. La bestia Valentín, sí. Con 2 goles Boca le ganó a Talleres de Córdoba. El Talleres de Carlitos. Hubo una polémica en la semana de... Que porque Central tuvo... Ah, el campeonato ese. El mejor puntaje, el mejor equipo del año, le dieron la copa. Dicen que Llamaron a todos los dirigentes, que le dijeron, ¿les parece? Sí, le hacemos un reconocimiento. Un reconocimiento, dijeron. Y dice que después lo llamaron, vinieron todos los jugadores, ustedes son campeones. Dicen que el chiquito me preguntó tres veces, ¿le parece si hacemos un reconocimiento? Qué loco. ¿Les parece? ¿Les parece? Cri, cri, ¿les parece? ¿Les parece? Listo. Lo y que parece era. Que sí les pareció. Creo que les pareció. Y a los chicos de estudiante les pareció más. Sí. Sí, y estudiante que no estuvo para nada de acuerdo. No, creo que no. No, ¿cómo que se dice? Bueno, cuestión, lo recibieron de espaldas, no lo vieron como campeón. Y después C3 terminó dándole el partido. Ese C3 mete esos goles. Qué golazo. Es el Mbappé de estudiante el chabón. Por otro lado también estuvo, le mando un saludo a José Bogado. José Bogado, hoy no pudo venir. Que no pudo festejar, Central Córdoba le ganó 2-1 a San Lorenzo. ¿Quién es de San Lorenzo? Claro. José, sí. Ay, pero pobrecito, ¿por qué tan picante le mando un saludo que no pudo festejar? No, que no pudo venir hoy. Ah. Un saludito para José, tenía que trabajar, pero dijo que nos iba a escuchar. Así sí, que sí, ya le mandamos un beso gigante. Ya comentó. Es verdad, eso estaba por decir. Beso grande, grande. Por otro lado, Barraca del Chiquitapia. Barraca. Le pudo ganar 1-0 a Riestra, ayer jugaban por la tarde. Y el partido del que por ahí muchos hablan, Racing le ganó sobre la hora, le ganó a River, 3-2. Puedes creer, mía. Ahí quedaron. Hermosa mañana, ¿verdad? Aguante Racing. Le mandamos un saludo a los Silvas, estaban muy contentos. Sí, fueron a la cancha. Va, lo vi a Ernie que publicó que fue a la cancha, así que muy feliz. Seguramente. Muy feliz. Sí. Sí, así que ya el domingo que viene sigue esto. Hay partido el domingo a partir de las 11, de las 6 de la tarde. Y bueno, hoy está el Barcelona. Hoy el Barcelona con el Chelsea. Juega a las 5, hoy hay Champions. Partidazo. Así que, bueno, esto es lo que podemos hablar de fútbol. Muy bien, Messi ayer metió tres goles con el Inter, así que estamos. Cerradita hermosa de semana. ¿Fecha FIFA? Fecha FIFA no, ya hasta no, ya. El año que viene creo que no hay nada. Se viene la finalísima, supongo, antes del Mundial. Sí, pues, sí. Seguimos jugando contra esos países. A mí me encanta. Contra Angola, ¿era mejor jugarlo, tío? Sí. Sí. Me encanta cómo lo vive Costa. Justo tenemos acá una tele. ¿Qué título? ¿Cómo lo vive el tipo? Metió el tercero y se metió a la mitad de la cancha, ¿viste? A festejarlo como un hincha. Así sí. Que el tipo es de Racing, pero sí, dos. Me copan esos tipos así que lo viven y lo disfrutan al fútbol. Así que bueno, le mandamos un beso gigante a todos los que les gusta el deporte. Grande. Lástima que los hinchas de River lamentablemente no pudieron festejar. Uy, para que justo se metió un hincha de River, amigo. Léelo. Claro, River depende de Boca para clasificar a Libertadores. Eso es lo que dice. En realidad si gana Boca y algunos más, juega al repechaje. Qué hermoso título que mandaron. Juega al repechaje, pero si llega a ganar otro, juega directamente a la Sudamericana. Así que un beso para mi papá, que es de River. Un beso grande. Beso grande. Sí, para todos los hinchas. Creo que los tres conectados hincha de River que teníamos se nos fueron. Se fueron, ¿sí? pero van a gritar o mínimo van a cerrar los puñitos cuando Boca meta gol. Porque es el que le va a dar el pase a la próxima Libertadores, muchachos. O sea, ¿eh? Mirá de quién te reviste. Argentina en el 86 jugó repechaje y salió campeón del mundo, así que... De la mundo. Vos no podés decir nada, porque repetimos 25.000 veces la invitación recién. Dije no, no podés decir. Pero bueno, estamos contentos, disfrutamos de esto, ahora vamos a estar contándote lo que vivimos el fin de semana. Hay mucha gente, está Nikito. Nico, Dios te bendiga, amigo. Yo lo rebanco, aguante River, loco. Aguante. Qué crack. Ahora vamos a leer los mensajes que tenemos. Así que vamos al tema musical y volvemos en un ratito. Sí. La parecía derrota, pero fue victoria eterna. Clavaron mis culpas allí en su piel, la deuda borrada me hizo libre. El acta contraria ya no existe más. Jesús en la cruz me dio libertad. Victoria en la cruz, Cristo venció. Victoria en la cruz, vida me dio. Las tinieblas huyeron, se postran ante ti. El grito del cielo retumbó en poder. Consumado es, triunfo de mi rey. Victoria en la cruz, Cristo venció. Pase fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de un beso grande. Qué hermosa grande. Mañana, la verdad. Hermosa mañana, justamente me están poniendo acá en el chat. Pero déjame contarte de vuelta que somos de la Iglesia Inca, Iglesia Misionera Cristiana Argentina. Estamos ubicados en Necochea 4280. Ahí pasó, y este tema que pasó se lo dedicamos al hermano Peque, que está ahí en el taller laburando. Y me dijo, tenés que pasar de estos temas. Así que le dije, sí, Peque, lo pasamos este martes. Victoria en la Cruz, un blues hermoso. Así que, nada, Peque, ahí te pasamos el tema. Un abrazo, Peque. Un abrazo al Peque. Grande. Tuvimos grande, ayer grande, en la casa, grande. Hermoso momento vivimos ahí con los chicos compartiendo. Pero tenemos mensaje, ¿verdad? Yo sí, veo, sí. Yo 17 personas conectadas y 6 personas comentando nomás, Yo veo 7 me gustas nada más. Eso, ¿qué pasa con los likes ahí? ¿Qué está pasando? Estamos flojos. Dejen su like, ¿por qué tienen que dejar su like, mía? Porque el algoritmo hace su trabajo solito. Si ustedes comentan, le dan like, interactúan con nosotros en vivo, hace que el algoritmo nos sugiera a más personas y que tengamos más difusión. Exactamente. Así que quiero ver los likes ahí, a ver si sube ese 7, 8, ahí va. Déjense bueno, y otra cosita que aprovecho a decir en este momento, sí. Que van a ver ahí al lado de la cara de mi compa Maxi un QR. Ese acá. Código QR los va, uy, si ustedes retrasado. Lo escanean, los va a direccionar aquí. Una serie de links, muchos. Así que varios. Muchos ahí portales. Van a estar nuestras redes sociales, los últimos programas de radio, si los quieren repasar, que van ahí algunos muy interesantes. Programones, vinieron altos invitados, así que los van a poder repasar desde ahí. Y abajo de todo hay una parte que dice invítame un cafecito. Ese cafecito es... Quiero café. Ese cafecito es para poder aportar un granito de arena a todo lo que venimos haciendo, tanto en radio como en evangelismo, para poder solventar los gastos que actualmente tenemos. Básicamente nosotros no estamos subvencionados por ninguna entidad, ningún nada, y lo hacemos todo a pulmón. Así que los que quieran colaborar lo van a poder hacer desde ahí. Y si no, también hay una parte donde dice llévate a casa tu merch, y ahí van a poder encontrar los buzos, gorras, stickers. Tenemos promo de stickers porque remeras. Nos quedan los últimos. Quiero así stickers. Que sí, los super rematamos. Quiero. Así que bueno, me escriben por mensajito y bueno, todo. Gorras, remeras, stickers, buzos. Ah, y portacelulares y tazas tenemos también. Muy lindo. ¿Bases y condiciones? Che, no leímos ningún mensaje. Pero por eso mismo. Es que íbamos a los mensajes, pero surgió. Pintó. Estamos. Buen día y a todos los que están despiertos ya dejando su comentario. Dejen su saludito ahí, queremos interactuar con ustedes. Maru ahí nos dice desde tempranito. Bendiciones, chicos, buen programa. José Bogado, que tenía que estar hoy, pero bueno, ahí le surgió chamba, ¿no? Le surgió chamba. Cuando llama la chamba hay que chambear. Hay que chambear. Dice, buenas, buen día equipo, grande José, un crack ahí. Un abrazo, José. Estuvimos por Wilde ayer preparándonos para el ADN. Ahora el 8 de diciembre ya estamos ya, ahí. Ya, la semana que viene. Sí, pero bueno, eso o se la lo otra. Dejo. Se lo dejo. La otra, me parece. La otra, es el otro. 25 soy. Saluda a mi hermano Martín, que cumple años hoy. ¡Ay, feliz cumpleaños! ¡Que lo cumplas feliz! No sé si estará conectado. Martíncito. Pero me parece que no, si no yo hubiera dejado su mensaje. Ah, es verdad. Bueno, feliz cumpleaños, Martín. Feliz cumpleaños, Martín. Igual. Chao, Martín. Bueno, Maru dice que la saludes a Vanina. La saludaste, ¿no? Ya la saludamos. Sí, ya la saludaste. Gabriel Páez nos deja ahí. Dice, Gaby. Buen día, chicos, bendiciones. Tanto tiempo, Gaby. Siento como que nos vimos todo el día ayer. Florencia Ojeda, la Tati, nos dice: buen día, gente bella, estamos activos. De una, creo que estás laburando, ¿no, Tati? Ahí en la GNC. Nico Estigarriga también dice: saludos, chicos, bendiciones. Y un comentario ahí sobre River que no entendimos. Aguante River, igual, nos dice. Qué grande. Nando. No, dice, sí se entendió el. Se entendió, ¿no? Sí, sí, sí. Dice: no importa se gana o se pierde, pero nunca se desciende. A veces también se desciende. Porque bueno, tuvieron ahí un pasadito. Un pasado. Toda la mancha que no la borran más. Queremos suavizar la situación. No. Estamos hablando con los hermanos. No, pero. Un abrazo para mi papá de nuevo. Nuestro amigo Gaby diría: todos tenemos un pasado que contar. Es verdad. Todos tenemos un pasado que contar. Pero bueno, Nando nos dice ahí: bendiciones, qué linda mañana, ¿no? Nando está contento. Nando está re contento. Sí. Y todos los hinchas de Racing están felices. El pastor Julio Lázaro nos dice: muy buenos días, chicos. Abrazo gigante, muchas bendiciones. Bendiciones, pastor, que tenga buen día. Ángel Armeña nos dice que tengan un excelente programa. Bendiciones. Julio Lázaro dice: chicos, de ser posible, pido un tema digno, obvio, para pastor, siempre. Obvio. Muy, obvio. Anotame para la segunda hora. Ahí se lo paso al Pulpix. Bueno, ¿y qué más nos dice? Vanessa Ruiz nos dice: hola, chicos, soy Vane. Ay, hola, Vanessa. Acá trabajando para una deco. Y qué mejor compañía que mirándolos y escuchándolos. Los quiero mucho. Mandamos un beso a la familia Blanco. Te queremos. Y tengo uno más. Sí. Ahí abajo. Priscila Fernández nos dice: buenos días, chicos, bendiciones, los escucho desde mi trabajo. Soy de IMCA Monte Grande. Qué crack, Priscila. Desde Monte Grande. Gracias por oírnos. Che, tenemos los cuatro anexos, ¿no? Porque nos falta Chingolo ahí, nuestro amigo ese, a ver si está. Es porque está José de Wilde, Gaby de Sourigues y Priscila de Monte Grande. Sí, ahí la gente de Monte Chingolo, que empiecen a activar, como dijo José. No, pasa que en Wilde amanece 2 horas más tarde. Qué crack, José. Bien, estuvimos de actividad en la iglesia, estuvimos de campaña. A pesar de la lluvia, tormenta. ¿Cómo llovió, hermano? Qué hermoso. Qué manera de llover, Qué manera de llover. Qué hermoso cuando llueve y. Pero se disfrutó igual, porque un hermoso momento de palabra hubo. Sí, y estuvimos en la iglesia el jueves y el viernes, compartiendo ahí con los hermanos, un tiempo donde pudimos orar, interceder por nuestro barrio, las familias, así que se vivió algo muy lindo, pero también salimos el sábado, Chonito, tuvimos campaña ahí en, ¿dónde era? Francia, me acuerdo. Yascuena. El barrio Los Álamos. Ahí se nos quiso cortar la luz, pero lo resolvimos con el grupo electrógeno. Y nada, muy lindo, un trabajo de primeramente con los nenes, de poder compartirles el mensaje. Y después seguimos nosotros, y se quedó con ganas de seguir. Había gran necesidad ahí en el barrio y bueno, pudimos, por tema de la lluvia, pudimos estar poco, pero bueno, estuvimos y estuvo muy bueno. Ese lugar es o sea, central, porque ahí tenés hacia la izquierda, mirando de frente, tenés el barrio Los Álamos y Marín, que son las casitas que son iguales. Y el 24 de diciembre enfrente. Derecha tenés 24 de diciembre, pero también hay otro barrio que nos dijo Juan. Bueno, ahora no me estoy acordando. Algo ¿Covendiar? De... No, Covendiar está atrás. No. Y después enfrente Villa Augusta. O sea, había como 5 barrios. Sí, sí. Es un lugar bien central, donde está muy bueno para predicar el evangelio. Y vimos hoy cuando dijiste recién la gran necesidad en todo sentido, y vimos cómo la gente venía y podía tomar del roperito, cómo aprovechaban esa eso que el Señor alcanza, ¿no? Que las personas donan para que les pueda servir a otros, y cómo madres, nenes, gente grande, hombres grandes venían y tomaban lo que necesitaban y lo llevaban, ¿viste? Una bendición terrible. Y después se pudo compartir el mensaje, que también fue una bendición enorme. Y creo que un vecino había dado luz también, ¿puede ser? No, estuvimos con el grupo. Ahí cerca estaba Luisito Sandoval. Estaba ahí a dos casas. Y uno ahí estuvo disponiendo para el que quería pasar el baño, le dio lugar. Ah, mira cómo no sabía. No, pero lindo, estuvo muy bueno. Muy bueno. Necesitaba de ese servicio. Pero que hasta casa. Se pegó un pique. ¿Cómo nadie me lo dijo? Pero qué lindo cuando la gente puede y los hermanos ahí brindan el espacio para poder hacer un servicio excelente para Dios. Ahí se compartió palabras, estuvo Coqui, mucha gente pasó al frente dando testimonio de creer en este Dios maravilloso. Se les pudo regalar ahí, se les pudo dar un presente, un regalito, sí, una Biblia a cada uno de los que pasaban al frente. Así que la verdad que fue una hermosa bendición donde pudimos estar y ser parte de todo eso. Pero bueno, ojalá podamos volver pronto. Bueno, Coqui quiere volver pronto a ese lugar porque la lluvia nos fue como que fue poco. Sí, lo sentimos así. Si bien estuvimos ahí en la iglesia y compartimos un momento ahí con los hermanos y todo, pero nos gusta la calle, nos gusta ahí el poder salir, ¿viste? Volantearon a full los chicos el sábado en la feria. Estuvo ahí, estuviste vos, Mía, ¿no? Con tu mamá. ¿Qué onda eso? Estuve yo con Pau, fuimos con Gaby también y con Benja y con Sofi. ¿Gaby? Gaby Páez. Ah. Se sumó con nosotros. ¿Por qué preguntaste? No relacionaba. Aclare, por favor. Justifique. Bueno. Nada, estuvimos volanteando en la feria y la gente de los puestos nos decía: no, pero nosotros ya nos dejaron. Y le agarré igual. Pero tomó de nuevo. Y mi mamá le preguntó a Johnny y habían ido. Saludo muy grande también a nuestro amigo, el pastor Nahuel Silva. ¿Qué? Un crack. Sí, pastor. ¿Escuchará la radio? ¿Sabes que nunca le pregunté? Ahí le aviso. Ya te aviso. Habían ido los chicos de la otra iglesia, pero igual estuvimos repartiendo porque todo el tiempo pasa gente en la feria. Entonces, a los que pasaban por el medio, estuvimos más o menos media hora, más o menos. No, una hora estuvimos. Estuvimos un buen rato ahí en la feria repartiendo volantes. Sin embargo, sobraron una cantidad impresionante. Sí, nos equivocamos, le dimos un cero más al... No, se pierden todos en la forma. Pequeño detalle. Pero estuvo bueno. Sí. ¿Tenía estuvo fechas? Sí. Santo padre. Sí, porque eran las invitaciones para la campaña. Pero, o sea, se va ahí. Estuvimos hablando con Dani que lo vamos a utilizar para... Buenos anotadores. Para usar... Sí, buenos anotadores. Buenos anotadores, sí. Pero che, viste que mucha gente el sábado igual, porque hacía frío. Eso es lo que... Hacía frío. Loco. Sí, estaba fresco. Es más, después del llamado se siguió acercando gente, sí. No solo en el llamado, sino que nosotras con mi mamá estuvimos hablando con una chica que escuchó que escuchó todo el mensaje y no pudo pasar al llamado, pero desde el local esperó a cerrar el local y cuando estábamos juntando todas las cosas, la chica se acerca y dice que había escuchado el mensaje, que no podía superar la pérdida de la mamá, entonces ahí estuvimos orando por ella. Con mi mamá justo al pie. Así que nada, hermoso. Pudo aceptar a Cristo en su corazón, así que fue una cosa hermosa. Qué lindo. Ahí los momentos que... Porque fue un formato distinto al que siempre hacemos como campaña. Fue un tiempo de intercesión y adoración. Y ahí se oró por las familias, por los matrimonios, por la gente que está en adicción, la gente que está depresiva, la gente... Que la está pasando mal específicamente en varias cosas y vimos cómo el Señor atrajo a esas personas. Vi también a Dylan que estuvo ahí, llevó a dos amigos que también dieron ahí un paso de fe y estaban ahí entre tímidos y riéndose, pero porque viste que cuando uno recién viene no quiere, viste, pasar como al frente, sí. Pero lo vieron ahí a Dylan que estuvo con ellos y los acompañó, así que es un crack. Una bendición la vida de Dylan, que pudo traer a los chicos para que conozcan. Acá por Cucaracha Pau me dice que se entregaron 11 personas. Qué hermoso. Wow. Qué hermoso, qué hermoso. Qué bueno. Hay fiesta. Sí. Hay fiesta. Si uno se entera, hay fiesta. Nosotros también estuvimos ayer en la casa de un amigo y también ahí se sumó la hija de la mujer de este amigo y pidió oración, ¿viste? Quiere ahí restablecer su vida. Así que creemos en un Dios que hace todas las cosas nuevas. Eso fue la campaña. Bueno, ¿y qué tenemos? Bueno, dejaba de sumar ahí un testimonio ayer justo en el bondi. Me crucé con el hermano este que nos encontrábamos en evangelismo en los trenes de la iglesia Conexión con Dios, allá en Rafael Calzada, ¿viste? Sí. Nada, y los hijos viven acá en el barrio, me comentó, ¿viste? Y le comenté que estábamos de campaña, qué sé yo, todo. Y bueno, me comentó que justo este fin de semana estuvo hablando con el pastor de su iglesia de Conexión con Dios, porque quieren salir a hacer evangelismo en el tren, dice. Ah, bueno. Desde Calzada hasta Constitución. Y me dice, no, y yo le comenté al pastor, dice, porque estamos estudiando romanos, bueno, me contó de lo que quieren hacer, quién sale a predicar, y vamos a salir y hacer música, así como hacen ustedes, dice. Ah. Qué grande, qué grande. O sea, Marcela, que trabaja con los matrimonios en Conexión con Dios. Así que nada, un crack, y están ahí arrancando, dice que quieren salir desde Calzada hasta Constitución a hacer evangelismo en el tren. Así que... Hermoso servicio, así que está bueno, si eso sirve para animar y que salgan otros a las calles, y sí. Maravilloso. Qué grande a mi amigo Cristian Chávez, me manda mensaje que está desde la barbería trabajando, y ahí en Vera, en Vergara y siento entre la 24 y Vergara, está ahí en la barbería y me manda ahí, si déjame la dirección corregime, Cristian, ¿eh? Cris, que es hincha de San Lorenzo. Hincha, el tercer hincha de San Lorenzo que conozco. Nos manda que está desde la Barber. Qué grande. Tomamos un beso gigante. Y bueno, que sea un día muy productivo. Que esté a full con los cortes. Bueno, se acerca la fiesta. Sí, ¿viste? Claro. Están todos full corte. Full corte. Impecable. Iba a decir algo más y se me pasó, pero estuvieron, ayer salieron los chicos, los jóvenes. Los jóvenes, los jovenazos. A vivir una experiencia. La experiencia gospel. Masivo. Masivo, bro. ¿Qué onda eso? Una cosa tremenda. Una locura. Ahí somos varios hablando de eso. Me cansé de caminar, la verdad. Pero si fue, no estuvo nada. Buenísimo, valió la pena totalmente. Sí, sí. No, estuvimos ahí compartiendo la experiencia gospel, algo lindo, porque... Bueno, la idea de esto es como salir a mostrar a Cristo en las calles, ¿viste? Claro. Salir a mostrar, sí, lo que hacemos dentro de la iglesia, pero algo lindo que rescatábamos ahí con Mía, que veíamos, es que había mucha gente que estaba charlando con la gente, ya sea la gente que está en la calle, en situación de calle y eso, ¿viste? Había muchos hermanos que estaban ahí haciendo una oración, dándoles algo para ayudarlos, ¿viste? Y eso está bueno, ¿viste? Más allá del evento gigante... veíamos mucha gente que estaba orando por la gente que está en situación de calle y todo eso, ¿viste? Entonces, nada, la idea de la experiencia gospel es eso, se hace una vez al año y es salir a compartir todo lo que hacemos, desde la cultura, desde la música, ¿viste? Y danza, coreografías, un montón de cosas, pero con el fin de salir a mostrar a Cristo, ¿viste? Sí, que... y había un trabajo de evangelismo también porque, o sea, por ahí pasa un montonazo sí. De gente que capaz no conoce. Entonces había un montón de personas que, che, mirá esto, y le explicaban lo que estábamos haciendo. La gente preguntaba, ¿qué onda esto? Yo entré a un kiosco. ¿Quién toca? ¿Quién toca? No sé, son los de la iglesia, dice la del kiosco. Ah. Y ahí es como que, ahí justo está la oportunidad de compartir y de expresar eso, ¿no? Que compartimos nosotros del evangelio. Así que nada, fue una experiencia totalmente hermosa. Vimos a Fila, la verdad que una locura. Fila fue tremendo. Estuvimos en el pogo ahí con Mía. No sé qué se nos pasó por la cabeza para meternos en el pogo. La reagitaban. La reagitamos. Estaban cerca igual, ¿no? De... Sí. Estábamos ahí acá, desde la ventana acá, más o menos. Sí, sí. Estábamos re cerca. Sí, sí. ¿Te sacaron fotos? Estaba complicado para sacar fotos. Ah. Sí. Dijimos, es ahora o nunca, así que. Perdieron muchos celulares, creo. Es peligroso esos pogos. Sí. Yo me acuerdo cuando fuimos a esos que se hacían Tecnópolis, el Jesús Fe, los 12-12. A mi primo le chorearon el celular. Se quería morir. Y pasa que como es algo gratis, viste, van de todo. Sí, sí. Claro. Sí, que son medio jugados esos pobres. Sí, jugado, sí. Jugado. Yo, porque, los claro, yo vi un par de zapatillas en el piso también porque se amontona todo, te empiezan a pisar y Qué bajón perder la zapatilla. Qué bajón. Bueno, yo tenía miedo. ¿Fuiste con tus super zapas? Sí, fui con las manos. Y yo encima no me ato los cordones, entonces están re flojas. Ah, no, amiga. Hay que enseñarle a los cordones. No, pero bueno, igual en fila 9 el promedio de edad era que era 18 más o menos. Sí, era muchos, éramos todos muchos jovencitos. Éramos jovencitos, sí, sí. Sí, jovencitos. Vos no podés decirme que éramos jovencitos. Mía solo. Nos cruzamos a Juli también. Ah, Juli Esteira. Juli, sí, que ahí nos dice que estuvo. Crack. Que fue con el. Con Lucas. Pero estuvo hermoso, estuvo hermoso, la verdad. De todo, de cumbia, rap, mucho arte, ¿no? Mucho arte. Sí, hay una banda de arte. Los chicos de la Universidad Evangélica estaban ahí a full presentando, haciendo charlas, ¿viste? Muy lindo. Así que todo sí. Todo tipo de arte. Cantó nuestra amiga de Wilde, Gaby. Gaby cantó en el coro del IBRP. Qué grande. Una crack. Y nos cruzamos con el otro Gaby que está. Nos cruzamos con el otro Gaby. Con el novio sí. de Gaby. Gaby, el novio de Gaby. Sí, un crack. ¿Quién? Gaby, el novio de Gaby. Gaby de Wilde. Ah, de Cristina Gabriela. Baez. Sí. Pero. Iba a decir algo todo más bueno, y se me fue. Todo bueno. Iba a decir algo. Fue lindo mientras duró. Sí. Así que... Tan importante sí. No era porque te olvidaste. Se olvidó. No. Se me fue. Pero, sí, que si alguno fue de los comentarios de los que están ahí, que nos dejen su comentario ahí, su experiencia. Muy bien, ahí interactuando con la audiencia. Eso era. El pogo fue buenísimo porque estaba Piki ahí. Nuestro amigo Miki, un crack. No sabía ningún tema, pero él la reagitaba. Que gritaba todo. Es muy crack. Me divertí mucho con Piki. Ahí Julio está diciendo que... ¿Qué fue? Dice, estuvo súper la experiencia, yo fui con mi hijo, una bendición disfrutar todos juntos. Yo me metí en todos los pogos, dice. Qué crack. Y es que sí, estaba... ¡Qué energía! Es que estaba el ámbito, estaba muy juvenil, por allá pelamos viola y sí. Empezamos a cantar unos coritos mientras volvíamos para esperar el bondi y la gente se copaba y arrancaba a cantar por la calle. Che, qué lindo momento. ¿Eso hasta qué hora duró? Hasta las 8 estuvieron, porque si bien era... ¿Cuánto eran? ¿5 cuadras? Más o menos. Un poquito más. Sí, 5 o 6 cuadras de un lado y 3 cuadras del otro lado. Pero se terminaba en Plaza de Mayo, que estaba el escenario principal, haciendo una oración por la Argentina y todo, que ahí salió en los noticieros, todo. La verdad que hermoso. Hasta las 8 estuvieron. Ah, lindo. Se juntó... Sí, no, aparte una cantidad de gente zarpado. Por acá tenía las fotos. Muy lindo. Fueron un fin de semana hermoso. Nosotros también estuvimos con los chicos trabajando en la escuelita. Le mando un saludo a todos los que estén escuchando, que sean parte de la escuelita, a nuestra directora. Yo estuve ahí. Un fin de ciclo, es verdad, yo te vi. Yo estuve ahí. Tú estabas ahí. Repartiendo panchos. Yo te vi comiendo. No, yo no comí. Sí. Mentira. Sí. Después los intact. Mentira, yo no comí, hijo. Quiere comer sin tac para retarnos a nosotros. Ya descubrí que les gusta retarnos nada más. ¿Viste? Que nadie se acuerda de mí, que me apagan el aire porque yo tengo frío. La tiro toda, la tenía re guardada, acá te tengo. ¡Ah! Toma, medio kilo de chipa le compró a Melio. Claro, sí, una bolsa así. Medio kilo de chipa. Y lo peor es que seguro que no va a comer. Comí. Bueno, una bolsa así apareció Meli de chipa. Te perdono. Hoy comí. O sea que compré medio kilo de chipa, ¿para qué? Para después enterarme que te comes tres panchos. Yo no comí panchos, yo estaba repartiendo. No comí panchos. Era muy temprano para comer. ¿La escuelita? Claro, y justamente iba a contar eso. Se terminó este ciclo, este año, con los chicos, ya hasta el año que viene. No hay escuelita, festejamos ahí los cumpleaños, tanto de los chicos como de las seños y maestros y profes y bueno, como auxiliares. Auxiliares, también hubo entrega de los auxiliares que estaban estudiando para poder dar ahí clase, le dieron diploma, todo, así que estuvo muy muy lindo. El domingo que viene, los chicos de 12 años se egresan, así que ahí van a darle ahí el diploma, medallita, siempre todos los años le regalan ahí Biblias, una a cada uno, un cuadrito con su foto, así que un lindo momento. Este, y dentro exactamente de un mes o un poquito menos, vamos a tener una obra de fin de año, una muy, muy linda. Así que están todos invitados, los que están escuchando. Pulpo, estás invitado a ver la obra, va a actuar Mía también. Así que... Sí, por favor, necesitamos ese contenido para la radio. Che, ¿y los chicos quiénes actúan de los peques? Sara. No puede ser. Sara, no se puede. Estoy dando la primicia porque está ahí la... No, pero yo quiero saber, o sea, ¿cómo hacen? Si la escuelita ya terminó, ¿cómo hacen para ensayar? Esa es sorpresa. Surprise, donde van a estar ahí los chicos. Hay guardería ahí, ¿no? Hacen guardería. Hay guardería. Eso sigue. Porque ahora, o sea, es todo unificado. Entonces, desde 3 años, la guardería arranca a los 3 años. Entonces va a guardería. Sí, claro. Está conmigo. Justamente con Mía. Así que el domingo se le repartió una carpetita, que fue lo que estuvieron haciendo todo el año. Estaba re feliz con su carpeta. Sí. Hasta ayer le estaba mostrando a la abuela: mira, mi carpeta tiene una mariposa. Y le dieron el certificado por el esfuerzo. Eso era muy lindo, muy tierno. ¿Ah, sí? Sí. ¿No vi yo? ¿Eso naranjita no? Sí. ¿Ah, sí? ¿Eso era? Certificado. Qué lindo. Bueno, un lindo momento ahí. Estuvimos con los chicos también, con Ian, Marian, Lauti, Tizi, que somos ahí los varones del grupo. Muchachos. Así que estamos ahí a cargo nosotros de llevar esta obra. Así que el Señor nos ayude. Pero va a estar muy lindo. Así que están todos invitados a que puedan participar, a que puedan acercarse a la iglesia, que queda en Necochea 4280, entre Smith y Bolivia. No solamente por esto, sino que vengan a conocer del Evangelio de Jesucristo. Esa persona, viste, que a veces la vemos en tatuajes, a veces la vemos en rosarios, la vemos colgadas en las iglesias católicas. Bueno, esa persona fue la que vino y dio su vida para llevarse toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, dejarlos en esa cruz, y que nosotros podamos hoy decidir por él y poder vivir una vida tranquila, en paz, en amor, poder ser buenos padres, buenos hijos, todo por él. Así que va a ser un fin de año, un cierre de año muy lindo. También se viene el cierre de los grupos familiares, va, por lo menos el nuestro en cualquier momento, jueves, comida. Ay, Dios, sí, ya está dando el cierre de todas las cosas. Yo creo que... Ya empiezan comida, despedida, full despedida. Es que, viste, full que... despedida. Claro, encima Maru fue a hablarnos, a darnos una charla nutricional, justo en fin de año cuando nos juntamos a comer. ¿Qué decirte? O sea, no sé, yo iba a empezar el gimnasio y dije, no, ¿para qué? El año que viene. Podemos quemar a Papu, que comió 4 veces en un día. No, o sea, no, para que venga. Era una herida que estaba cerrando. Pero para todo fue una hermosa causa. Fuimos a acompañar a un hermano, justamente el padrino del Llanito, a ver cómo estaba, y bueno, nos invitaron a pasar un rato hermoso. Sí. Sin palabras. Comimos ahí. Sin comentarios. Maru, quiero que sepas que... ¿Podemos dejar de quemar a la gente? Nadie te hace caso, Maru. No, y si todavía están las chicas ahí entrenando, quiero que sepan que tienen una gran profesora y gran nutricionista. Pero que háganle caso, porque si no, no sirve. Tiraba eso. Perfecto. Tiraba eso. Lo quería decir. Listo. Para, ¿vos me estás diciendo? No te sale muy distinto vos, de Mickey Mouse. Y pero la estoy bajando. No sé. Claro. La estoy subiendo en realidad. No sé. ¿Vos me estás diciendo que la gente que va a entrenar ahí no le hace caso a Maru? No, yo estoy diciendo que es un consejo que les doy, que si no le hacen caso no funciona. ¿Vos le estás haciendo caso? Obvio. Yo, me compré medio kilo de chipas, imagínate. Pero yo desde un principio le dije que no le iba a hacer caso hasta después de las fiestas. Ah, ok. Así que yo siempre blanqueé. Siempre blanqueé. Yo siempre con la posta. Loco. Bueno. Que llegue el corte, señor, por favor. Bueno. Yo creo que es un... Ya casi. Dos minutos. Tenemos que dejar de quemar a la gente. Dejemos de quemar a la gente. Esperemos a que venga el compadre, así puede defenderse.

Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, de hecho viste a las venas, no puede ni caminar. ¿Eh? ¿Estamos al aire? Se escuchó todo. Sí, este... Hola, hola. ¡Ay! Me habías muteado. Acá... Estaba cantando, perdón. Pasa que paré de cantar porque justo ¿Podemos hacer el programa? Me encanta este ambiente tan amoroso. Tenemos buen ambiente laboral. El ambiente laboral. Sí. No, porque me llega por cucaracha. Le llega data, el chabón le llega data. Cerró toda la puerta. Yo no la cerré. No, chicos, escriban en el chat. Los que están a favor de prender de que nos prendan el aire. Pero se vio tu mano, sí. Está grabado. Yo no la cerré. No, Mía nos va a matar, chicos. Nos va a matar. A mí me da el sol de frente. Estamos todos transpirados y Mía frío. No prendan el aire porque me muero. No, la queremos echar. Escriban en el chat quiénes están a favor de todos nosotros y quiénes están a favor de que de Mía. Tengo frío, loco. Ya está la mano. Escúchame. Que se vaya. Tenemos info. Renuncio. Que me pasan por Cucaracha la producción. Llegada. De lo que estaba recién diciendo, no sé si fue correcto, pero ya pasó el mensaje en limpio que me mandó la directora de la escuelita, uh-huh. Elida. Uh-huh. Me dice: buenos días, Max, bendiciones. El próximo domingo 30 le hacemos la despedida a los chicos que se egresan. El domingo 14 de diciembre se les entrega el certificado y medallas a las 10 de la mañana en la reunión general de la iglesia. Y el 21 de diciembre, 10 de la mañana, la obra en la reunión general en la iglesia. Que es el Necochea 4280 entre Smith y Bolivia. Somos Iglesia Inca. Así que bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Eli, por... Yo soy medio cascote, ¿vio? Pero bueno, tenemos ahí la ayuda de todos para que esto salga hermoso. Así que bueno, esa es la data de los chicos. Un hermoso tiempo pasaron ahí con la escuelita dominical, donde ya van a pasar a los preadolescentes, después adolescentes, jóvenes. Hermoso. Copado. Pero copado. Se viene un lindo segmento que es el del Negri, que ¿yo? Disfrutamos un montón. Sí, vos. Laburá, negro. Para eso te pagamos. ¿Me pagan? ¿A ustedes les pagan? ¿Ustedes tienen sueldo? Pero sí, quería compartir algo cortito ahí, sencillo. No me voy a robar mucho tiempo, trataré. Pero nada, quería recomendar ahí algunas canciones, algunos grupos para escuchar, que siempre está bueno, ¿no? Conocer distintos estilos de música. Recordar, justo el sábado fue el cierre del Instituto Bíblico. Ahí lo vamos a felicitar a Sergio, que se recibió cuando llegué. Se recibió el profe. El profe. Va a ser docente. Terminó los 8 años de Instituto Bíblico. Un abrazo, mi amor. Y justo el pastor que estaba predicando al final empezó a hablar sobre los himnos. Y además al final terminó cantando un himno, el cual tuve que tratar de seguirlo. Y sí que lo conocía más o menos al himno. Y lo tuve que seguir con la viola y un poquito, pero un crack, el pastor Roa, ¿no? Sí, Roa. Un crack, un hermoso mensaje ahí. Pero bueno, quería traer una canción un tanto actual, ¿no? No es de 200 años, sinceramente, es del 2014. Pero sí tiene que ver con este formato de cantar en estilo himno, ¿viste? En tener una letra simple, una letra que es fácil para recordar. Y es una canción que seguramente la habrán escuchado en algún lado. Pero bueno, es un himno cristiano compuesto por Kate y Christian Getty. Son dos hermanos. Kate. Dos hermanos irlandeses. Que son hermanos bautistas. Pero algo lindo que hacen estos hermanos es que hacen música. Hacen en formato de himnos, pero con un estilo más moderno, más nuevo. Pero no, ellos dicen que su mensaje, su ministerio es poder de que no haya barreras de, denominacionales, ¿viste? Y de que no, yo no te quiero a vos, yo no te quiero a vos. Sino que buscan de reunir a todos los que creemos en Cristo, a los que hemos recibido y abrazado el sacrificio de Cristo por la fe. Y de poder dar himnos para que se canten en las congregaciones, ¿viste? Como te comentaba, son dos hermanos irlandeses. Que bueno, ellos juntos llevan adelante el Gate Music Group, que es una fundación que ayuda a iglesias, a artistas, a compositores a que publiquen álbumes, les ofrecen algunas herramientas para músicos de iglesias, y todos los años organizan en Estados Unidos, en Nashville, el SYNC, que es un congreso que reúne a más de 15.000 personas. No se vio Maxi, qué bueno. Sí, no se vio Maxi, por suerte. Ya vuelve nuestro conductor. Igual no estaba al aire. Sí, se vio. No, pero no estaba al aire. No, si estoy saliendo yo con Mía. Estamos en vídeo. Perdón. Parecía Chucky. Se vio de atrás, nomás la sombra. Fue terrible. Estamos en vivo, no pasa nada. No, pero bueno, estos hermanos organizan este congreso que es para formar pastores, líderes de música en las congregaciones. Y el objetivo es fomentar el canto congregacional y enseñar los principios bíblicos de la adoración. Es un trabajo muy hermoso que hacen. Y bueno, tienen esta fundación que ayuda a músicos cristianos. Y dice que no están asociados a ninguna denominación específica, sino que su música trasciende las barreras denominacionales y es utilizada por una amplia gama de iglesias protestantes y evangélicas en todo el mundo. ¿De qué canción te quiero hablar? Te quiero hablar de una canción que se llama No valgo por mi posesión. Es un tema muy conocido dentro del ámbito por ahí bautista, pero es una canción muy linda porque habla justamente del valor que nosotros tenemos en Cristo, ¿no? Habla de que no importa lo que tengamos, lo que no tengamos, sino que nuestro valor, nuestro todo está en la cruz de Jesús, ¿no? Y un poco de la letra dice justamente no algo por mi posesión ni porque yo sea fuerte, sino en el precio de su amor en la cruz. No algo por ser muy capaz, ni por perder, ni por ganar, sino en la sangre que él vertió en la cruz, ¿no? Y el coro es un coro hermoso que dice: Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser, confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Y es la invitación del Señor a través de estos hermanos a poder confiar en él, a poder saber y ver que nuestro valor está en Jesús, está en la sangre que él derramó por nosotros, está en el precio perfecto, ¿no? Que él pagó, como decimos siempre, tetelestai, consumado es, fue todo consumado en su amor en la cruz. Y es por esa sangre que nosotros tenemos valor, que nosotros hoy podemos empezar de nuevo a vivir una vida junto con Él, en comunión con Él. Así que te dejo ahí con esta versión en español de los hermanos Gate. Cantada por Doulos, un grupo que ya estuvimos compartiendo. Así que lo dejamos ahí con No valgo por mi posesión, un tema que nos invita a reflexionar sobre el valor que nos da la cruz de Jesús. No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino el precio de su amor en la cruz. Ni por perder ni por ganar, sino en la sangre que vertió y la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. La fama y juventud. juventud se irán como la flor que hoy no está. Más vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me jactaré en saber ni en opulencia ni en poder, mas yo me jactaré en Jesús y en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy. Tengo valor pues me compró en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Mi alma satisfecha está. Base Fuerte, tercera temporada. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. ¿Qué? Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede. Muy bien, pero acércate un poco más, compadre. Compadre, compañera, ahí estamos. Llegó el... ¡Aparezco en la portada! Como Mike Wazowski. Compadre Amado, ¿cómo estás? ¿Cómo anda mi compadre Amado? ¿Todo bien? Tengo dos compadres en la mesa, ¿no? ¡Ah, la pelochi! Impresionante, bendecido, ¿cómo ya está? Está ahí los dos compadres, mi amada esposa, los amigos ahí, los amigos... Que fueron ayer al Coso, al... ¿Cómo es? La Experiencia Gospel. La Experiencia Gospel. Al Coso Gospel. Al Coso Gospel. Coso Gospel. Lindo. ¿Cuánta gente había más o menos, che? No sé, pero yo calculo que 20.000, 30.000 personas fáciles. Sí. Fácil. Éramos una... Las calles, aparte, las calles, pero repleta de gente. No se podía caminar. No, vi que una vereda estaba ocupada por gente y otra como que pusieron las vallas para que pueda pasar la gente que no iba. Es en el escenario principal, pero después la otra calle, que es donde estaban todos los escenarios, que llevaba hasta el escenario alternativo, que es donde estuvo fila al fondo de todo, sí. Esa estaba toda libre, la calle. O sea, habían escenarios cada una cuadra, cuadra y media, y la calle estaba todo libre. Entonces, estaba bueno porque la gente iba y se amontonaba en el escenario, escuchaba lo que quería escuchar. Había un coro. sí. Bah, había como 5 coros en la tarde. Hubo muchos coros. Pero la rompieron toda. ¿Hay algún canal de YouTube, algo donde la gente pueda ver? No sé, vos lo estás viendo por YouTube. Nosotros lo que pasa es que Dani es la que maneja ahí las cosas. Yo no entiendo nada. Sí. Pero si buscan experiencia vos, pero estuvo aparece, en vivo. Estuvo en vivo. ¿Sabés quién debe tener material? Catedral de la Fe, por sí, ahí. Sí, claro, ellos lo organizaron. Estaban ahí los chicos de Catedral del escenario principal. Ahí buscamos cualquier cosita, bueno, en las redes después pasamos algún link para que puedan ver las personas. Sí, estuvo muy bueno. me reía con Dani porque en un momento, viste, estaba Viper en el escenario principal y cortaron, viste, para hacer los chicos que estaban haciendo entrevistas. Dicen que Viper la rompe toda. Pará, se repicó en el coso. En el... Encontré un ratito, Juan. En el chat se repicó, viste, pongan a Viper. Esto para los hermanos. La canción del Patito Juan tiene más teología que cualquiera de Barak. Me paro de pata con cualquiera. Sí. Lo dije, ya está, lo dije. Sí, me paro de pata con ya cualquiera. Está, lo dije. Qué grande el Pato Juan. Y se ve que había mucha. Porque el chat explotaba, pero mal. Pidiendo el Patito Juan, y se ve que en un momento, tanto que mandaron, lo pusieron de vuelta, ¿viste? Mirá vos, la rompió toda. Pero fue. Y bueno, creo que el pastor Candido, creo que dijo que la vez que llevaron el Patito Juan fue el momento que más explotó el. Tremendo. Una locura. Había en el stand de Viper, porque tenía un stand solo para él, o sea, un escenario, y tenía al lado un espacio para juegos, para los nenes. Todo con un parquecito chiquitito. Y vendían así. Merch. No sé si vendían merch. Creo que regalaban, porque Seba, viste que dijo que si le mandaban mensaje a él para ver si podía rescatar algo del merch, de cosas, podía mochila. Sí, estaba buscando merch de fila, pero no lo encontramos. Encontramos uno, pero me parece que era medio pirata, ¿verdad? estuvo recopado igual, porque había un montón de actividad para los chicos, porque estaban los camiones de bomberos también. Y los chicos se podían sacar fotos, le ponían los trajes, todo, estaban los policías también, tipo. Sí, la policía de la ciudad estaba haciendo, daban clases de, ¿cómo se llama? RCP. RCP, todo, muy lindo. Estaba. Muy lindo. Tenemos mensajes, Negri. Tenemos mensajes, ¿dónde nos quedamos? José, que dice que somos barrio de San Lorenzo, ahí junto con Cristian. Ese lo leyó Johnny, el de Juli. Dios los bendiga, hermano, grandemente. Un abrazo a los amigos de Brazate y que Dios consuele, fortalezca a la familia de Musi. Falleció el intendente de Vera. Más sentido pésame. Pesa. Estuvo súper la experiencia gospel. Yo fui con mi hijo, una bendición. Yo me metí en todos los pogos, dice Juli también. Pasen la info, dice ahí José. No, como hablábamos en la primera hora, ADN. Cristiano, el último del año, en la iglesia de Wilde, Mitre 6363, 8 de diciembre a las 5 de la tarde, el ADN, ya se están preparando de full los chicos. Ahí estaremos. ¿Están laburando en las redes? Muy bien. Sí, la están. ¿Sale laburando streaming? Va a haber en vivo, van a ir unos chicos que hacen. Me gusta la de hacer streaming. Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama. Ya en el cortecito lo busco. Sí, ahí nos va a tirar la data José. Sí, también. José, está escuchando, pasalo, porfa. La otra vez estaba viendo que me pasó el stream que hacen los chicos. Están buenos, hacen todos recitales. Ajá. Y es buena data, buena data. Sí, sí. Ay, sí. Ay, te saqué el coso de. Pero me gusta más ser yo conductora, ¿eh? Sí, sí. Me queda mejor. Le cerruchó el piso. Le cerruchó el piso. Lo hago mucho mejor que vos. Por lo menos pronuncio todas las S. Se picó. La repicaba. Se picó. Pero bueno, 8 de diciembre. Mi compadre, igual. 8 de diciembre, ADN Cristiano. Mitre y Las Flores. Mitre y Las Flores. Mitre 6363. 5 de la tarde vamos a estar ahí. Hay muchas iglesias invitadas, así que se va a copar Wilde. Sí. Vamos a copar Wilde. Se pone muy lindo cada vez que lo hace Wilde. Sí. Aparte, le meten una. El año pasado fue que fuimos que hicieron todos los pozos colgantes. Qué laburo. Las escarchas. Hicieron los. No se dice escarcha, me parece. Copitos de nieve. Pero, pero cada copito de nieve. Exacto, se hicieron así, eso. Tiki, tiki, tiki, tiki. O sea, todo bien. Los cristales, digamos, de los copitos de nieve. Copito de nieve. Dijo expert. Copito de nieve. Copito de nieve. Cristian ahí también nos dice Bonchía Galera. Bonchía Galera. Así que ahí. Mi amigo Cristian, que ayer estuvimos estudiando, la rompimos todas. Impresionante. Vamos, Cris. Impresionante. Experiencia gospel en YouTube, nos dice Julia. Ahí está la transmisión en vivo de todo el todo lo que fue ayer. Buen día, gente. Ahí pasé el link del resumen de la experiencia gospel. Saludo para todos, dice Pau. No lo puedo Gracias, ver. Gracias, Pau. Reenviarlo si podés, Pau, así lo fijamos. Esa es mi comadre. Esa es mi comadre la que comenta, ¿eh? ¿La Pau Ibarra? No. Daniela Carvalho. Dani. Mel, conductora de una. ¿Alguien tiene el celu con volumen? El abuelo. Abuelo, baja de volumen. El tío Papu. El tío Papu. ¿Cómo es, Rey, lo que aprendiste a hacer ayer? A repostear. Aprendí a repostear, el Rey. La cara de pulpo. Tu cara, Instagram. Repostero. Para vos, Zuckerberg. Para vos, Maru Botana. Escuchá, mi amada esposa dice Mel, conductora de una. Obvio. ¿Qué? Primero tendría que venir ella. No nos desconozcamos, ¿no? Daniela. Daniela. Yo voto porque sí. ¿Está bien? Re aguda, escuchalo de fondo. Yo voto por Mel. Ok. Le sacamos el micrófono. Bueno, sacamos el micrófono, por favor, porque rompió el timbre. ¿Por qué se escucha tan bien este micrófono? Porque es el de conductor. Se escucha recontra bien. Yo en ese se escucha más agudo todavía. No puede ser. Para mí hay algo, que vos, unas conexiones ahí que estás haciendo. Lo dijo. ¿Puedo tener el micrófono? Lo puedo tener. Sí. ¿Sí? Porque hasta te conseguimos auriculares. Sí, por eso sí. Estoy escuchando yo. Bien, bien, ¿Te puedes comportar? Bien, le mandamos un beso gigante a todos los que están conectados. Mirta, nos mandan saluditos ahí, bendiciones. Che, el link que envió Pavo, ¿sale? No aparece Pavo, si lo podés pegar ahí en los comentarios, así lo fijamos. Pero si ponen Experiencia Gospel en YouTube le va a salir. Hay una cuenta, un usuario que se llama Experiencia Gospel y hay 7 horas de transmisión en eso. Así que pasa que ese es inalámbrico. Ese es inalámbrico. Es inalámbrico, sí, sí. Prendelo, debe estar apagado. ¿Viste cuando estás jugando a la Play y viene el hermanito? Qué maldad. Jugá con este vos. Allá hay señal en el deck, ¿no? Lo pegué y lo veo y sepa, va. Sí, nosotros no nos aparece. Es bueno que ande. Dale. Hola, amiguita. La voz del estadio. Bueno, habría capaz que pasarlo de vuelta. Por ahí nos enganchó en el coso, Pau. En el chat. Ya no entiendo nada. Pero bueno. Así que le agradecemos a todos los que están conectados, a todos los que escribieron, a todos los que van etiquetando. Así que no se olviden de dar me gusta, de dar ahí su like. Compartir, repostear, etiquetar, arrobar, el hashtag, ¿no? Hashtag. Hagan el hashtag. No se rían, pueden tener un padre así. Saludo para Dylan y Román, el Pepi. Pepi, Manu y Naitan. Ay, pobre Naitan, hoy entró llorando a la escuela. Pero bueno, tiene que ir a la escuela. Pero bueno, Rey, estábamos anticipando, antes de terminar la primera hora, de lo que íbamos a estar hablando, acerca de la tristeza, de la angustia, ¿no? De lo que nos pasa en estas situaciones y qué nos recomienda Dios a través de su palabra. Bien, a tener en cuenta, entendemos que y creemos y tenemos la fe puesta en que la Biblia es la verdad absoluta de Dios. Y es muy importante a tener en cuenta, la Biblia es un libro espiritual, no es un libro de historia, pero sí tiene historia. No es un libro de psicología, pero sí trata el alma. No es un libro de arqueología. Pero al día de hoy hay descubrimientos arqueológicos que avalan lo que es la Biblia, ¿sí? Pero en sí mismo la Biblia es un libro espiritual que nos explica todos los principios de la vida, ¿sí? No nos va a explicar cómo cambiar la bujía del auto, porque es algo anacrónico. Pero sí nos va a explicar principios en cómo tenemos que guardar nuestro carácter si se me rompe la bujía del auto. ¿Entendés? O sea, no me va a decir cómo sacarlo, pero sí me va a decir cómo afrontar con paz una situación si se me rompe el auto en medio de un embotellamiento, ponele. Y cómo no ceder ante la ansiedad, ante la tristeza, ante la bronca, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta todas esas cosas, vamos a abordar en esto que queda del año algunas problemáticas que tienen que ver con el alma. No desde la solución que te pudiera dar un psicólogo, porque no somos especialistas en el tema, pero sí desde la solución que te da Dios, que no es un psicólogo, pero sí es el creador del alma. Ahora, entendiendo que la Biblia es y teniendo fe en que la Biblia es una verdad absoluta, la Biblia nos explica que el ser humano tiene tres áreas en su ser, o está compuesto de tres partes en su ser. Y la plenitud del hombre es espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo tiene que ver con todo lo biológico, creo que lo hablamos esto hace un par de semanas. Está compuesto del sistema, qué sé yo, circulatorio, el digestivo, respiratorio, reproductor, nervioso. Urinario, nervioso. Entonces todo eso compone lo que es el cuerpo y la biología del hombre, la vida bios, habíamos dicho. El segundo aspecto del ser humano es el alma, y esa palabra alma en el idioma original en que se escribe la Biblia es psique. De ahí se deriva la palabra psicología. Psique quiere decir tanto alma como mente. Alma y mente. Pero también es sinónimo de corazón. En la Biblia, alma, mente y corazón son sinónimos. Y se refiere al foro interior del hombre. Y abarca tres aspectos a la vez el alma, que es el intelecto, las emociones y el aspecto volitivo, la voluntad del hombre. ¿Sí? Con respecto a la voluntad, el hecho de que Dios sea todopoderoso, el hecho de que Dios sea bueno, el hecho de que Dios quiera salvar a todas las personas, eso no exime a las personas de la responsabilidad que tienen que tomar en cuanto a su vida, en cuanto a su salvación. Dios es bueno y quiere salvar a toda la humanidad, pero esa salvación la van a recibir, y los beneficios de la salvación la van a recibir aquellos que acepten el regalo de Dios en la persona de Jesucristo. Todos aquellos que acepten van a ser salvos y van a recibir el beneficio de la vida eterna, el beneficio de tener un compañerismo con Dios, el beneficio de sentir el perdón y la paz de Dios, ¿sí? Y el beneficio de sentir y de estar acompañados por la persona del Espíritu Santo, que nos va a dotar de poder sobrenatural para afrontar todas las situaciones. Eso a tener en cuenta. Porque cada uno de nosotros seguramente pasamos por experiencias de tristeza. El tema es que es muy diferente pasar una tristeza sin ese poder sobrenatural que es la persona del Espíritu Santo, o afrontar un tiempo de tristeza sin esa ayuda y ese poder sobrenatural. Son dos situaciones completamente diferentes. Nosotros estuvimos de los dos lados del mostrador, porque ahora conocimos al Señor. Con respecto a términos de salvación y de responsabilidad, el hecho de nacer en la iglesia, el hecho de de ser parte de una religión, y los otros días hablábamos con unos chicos mormones, hermoso. Vos ves un mormón y la primera sensación que te da es darle un abrazo, hasta la cara de bueno tienen, ¿viste? Pero van en contra de principios bíblicos. Entonces ellos se esfuerzan por ser excelentes personas, y tuve amigos en el secundario de esa religión, y eran muy buenos, muy macanudos y todo, pero en términos bíblicos ellos no aceptan la gracia, sino que desmerecen la gracia, porque cuando uno agrega un montón de otras cosas al perfecto sacrificio de Cristo, está negando. Está diciendo, lo que vos hiciste en la cruz del Calvario está bueno, pero yo voy a agregar esto, voy a agregar lo otro, voy a agregar lo otro, y ya deja de ser gracia, ¿sí? Así sea una sola cosita, ya le estamos agregando algo a la gracia y no es gracia. La gracia es suficiente. El sacrificio de Cristo es suficiente para que nosotros tengamos paz con nuestro Dios, con nuestro Padre, y tengamos una comunión perfecta y verdadera. Ahora, el hecho de que nosotros tengamos alma y tengamos, ponele que un libre albedrío en el aspecto de nuestra voluntad, eso nos hace responsables de nuestros actos, ¿sí? Y en tercer lugar, tenemos el espíritu. Ahora, ahí está el point de la cuestión. Porque si el Espíritu Santo no está operando en tu espíritu, vos estás muerto. es lo que dice la Biblia una y otra vez, ¿no? Muertos en delitos y pecados. Y eso habla de una persona que está distanciada de Dios. Están todos aquellos que no aceptan el señorío de Cristo, desde el punto de vista de Dios, vos estás muerto. No hay nada que vos puedas ofrecer por fuera de Cristo a Dios que pueda ser agradable a ese Padre bueno, ¿sí? Ahora, si no hay vida espiritual, y no me refiero a vida espiritual a una clase de yoga o a una charla de, creo que era Osho, el de los libros de la respiración, que tiene que ver con el yoga, el hinduismo y todo eso. No me refiero a tener una sesión de budismo, ¿sí? No me refiero a ir caminando a Luján hace poco, ¿no? Son cosas que bíblicamente Dios no acepta y a Dios no le interesan. No, no le interesa tu sacrificio. El único sacrificio que le importó fue el de su hijo. Exacto. Que fue el que hizo. Y a través de ese suficiente sacrificio, nosotros tenemos acceso a todos los beneficios de un Dios que es todopoderoso y de un Dios que quiere ayudar a la humanidad. Y de un Dios que tiene poder para ayudar a la humanidad, ¿sí? Ahora, al cada vez estar más distanciados de Dios, desde nuestro corazón, desde nuestra alma, desde nuestro foro interior, eso esa maldad se va acrecentando cada vez más, ¿sí? A tal punto que el hombre siente y piensa que no necesita a Dios. Entonces vemos sociedades enteras, comunidades enteras apartarse de Dios y mostrando este ser, estar apartado de Dios con orgullo. Si ustedes ven los oyentes de radio que tienen más años, seguramente ellos dirán una y otra vez, se están perdiendo los valores. Y ahora llegan las fiestas dentro de poco. No es lo mismo que antes las fiestas, ¿no? Y antes, bueno, había valores que no son el todo, pero que eran importantes. La familia, ¿no? El pasar un tiempo juntos, el respeto, formas, ¿viste? Que son importantes para esa manifestación de respeto en toda la sociedad. Pero vamos viendo con el correr del tiempo, eso se va desfigurando cada vez más. Entonces hay valores como la familia, como el respeto, códigos que hasta en los barrios había antes, y vemos que se va perdiendo cada vez más eso, ¿eh? Y eso tiene que ver cada vez con que el ser humano cada vez lo va desplazando más y más a Dios. Hay una mujer que da una respuesta espectacular a una cuestión educativa en Estados Unidos, que es la hija de Billy Graham. Y le dicen, ¿dónde está Dios? Viste que en Estados Unidos pasa siempre, o pasa muy recurrentemente, el tema de que en los colegios hay mucha violencia, hasta ahí a homicidios en masa, ¿viste? Que suele entrar algún loco en los colegios. Y le preguntan a la mujer esta, ¿y dónde está tu Dios cuando pasa esto? Y la mujer sabiamente le responde, es que, ¿cómo crees que Dios actúe si ustedes se están dejando afuera del sistema educativo a Dios? No, una respuesta brillante, ¿viste? Y eso es lo que va pasando cuando nosotros en nuestra alma vamos dejando afuera a Dios. Tomamos nuestras propias decisiones, hacemos las cosas como nosotros queremos, sin importarnos principios, sin importarnos las demás personas, sin importar una construcción colectiva de todo lo que podemos llegar a hacer, de cómo podemos ayudar al otro, porque todo eso tiene que ver con Dios. Dios es amor por definición, y el amor por definición es buscar el bienestar máximo de mi prójimo y de la otra persona sin esperar nada a cambio. Ese es el amor por definición, y esa es la esencia de Dios, el amor. De hecho, Dios, al enviar a su hijo, él lo da todo, y el hijo se entrega como un sacrificio a personas que no le podemos dar, retribuir con nada. Entonces, eso es el amor expresado de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, si todo ese amor que viene a dar vida en el foro espiritual, las personas no lo aceptan, el alma, el foro interior del hombre, el corazón y la mente, ¿sí? El espíritu va a estar muerto. Y el alma, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Dios, va a estar como deformada, atrofiada. Entonces, cuando la Biblia dice que las personas fuera de la obra de Cristo están muertas espiritualmente, no se refiere ni a lo biológico, ni a lo psique, ni a lo psicológico. Se refiere a la vida Zoe, a la vida espiritual, ¿sí? Ahora, sin la vida Zoe actuando, sin la vida, sin la fuerza del Espíritu Santo operando, el alma de las personas se va a ir desviando cada vez más. Hay caminos que al hombre le parecen que están buenos, que son rectos, pero su final es camino de muerte. Entonces muchas veces tomamos un montón de decisiones y eso nos va llevando a un problema. Y queremos salir de ese problema y tomamos otra decisión y nos va llevando a otro problema, y a otro problema, y a otro problema. Y todo eso va generando un montón de consecuencias. Teniendo en cuenta todo este panorama, podemos empezar a hablar de la tristeza. Vamos a ver el origen de todas las cosas en el libro de Génesis, que quiere decir origen, en la Biblia. Y vamos a ver que Dios crea al hombre y lo mete en un ambiente espectacular, en un ambiente perfecto, donde todas sus necesidades están saciadas y suplidas. Y entonces Dios forma al hombre y a la mujer, Dios le da un lugar y un ambiente perfecto en donde ellos se puedan desarrollar y multiplicar, y donde ellos se puedan enseñorear de toda la creación. Mirá el ambiente que le da Dios, donde tienen todos los recursos, donde todas sus necesidades están saciadas espiritualmente, biológicamente y psicológicamente, emocionalmente, intelectualmente y volitivamente. Están perfectos ellos, ¿sí? Y en ese ambiente Dios crea al ser humano. Ahora, desde ese ambiente perfecto, el ser humano lo que hace es en su perfecto libre albedrío, ahí lo que hace el hombre es rechazar a Dios, desobedecer, darle la espalda, pero completamente, desobedecerlo directamente. Y desde ese ambiente que Dios crea, de cuidado, ese ambiente donde Dios se muestra como un padre bueno, lo que hace el hombre es desobedecer y voluntariamente alejarse de eso, a través del engaño del diablo, por supuesto, ¿no? Y ahí empieza a descubrir el hombre lo que es la tristeza por la entrada de la muerte. Mientras yo me tomo un matecito, opinen, por favor. ¿Alguno quiere agregar algo? Mandale. No, justamente ayer hablábamos con una chica de toda la intro que había hecho Sergio ante, ¿no?, Dios dando su vida para llevarse nuestros pecados. Nosotros solamente tenemos que creer en él. Si vos te animás a creer, la situación de tu vida la va a cambiar, porque él nos afecta a todos. Nos afecta espiritualmente y a la vez también en nuestra mente. Esa palabra metanoia, la que hace cambiar nuestra mente, de tener una mente corrompida por nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza en Adán. Lo que hace Dios es recomponerla mediante el Espíritu Santo nos va corrigiendo, y vamos viendo a través de la Biblia cómo nos conviene vivir. Y cómo las personas, justamente en esto, ¿no?, que están en tristeza, en angustia, ¿no?, depresivas, van viendo que hay un Dios que poderoso, que te puede sacar de esa situación en la que te puede haber pasado, no sé, una pérdida de un familiar, de un hijo, de una madre, un padre, tal vez desde chiquito, o la misma vida, el bullying. O sea, hay un montón de situaciones que hoy a los jóvenes los tienen muy atrapados, esta situación de angustia, de que no quieren ir a la escuela, de que no quieren ir a los clubes, porque hay maldad en todo este sistema donde vivimos, y tratan de esconderse. Algunos lo pueden hablar y otros no, se guardan y terminan pasando estas cosas. Lo que decía, un pibe entra en Estados Unidos con un arma del padre, una ametralladora, y empieza a los tiros a matar un montón de personas porque, no sé, le hacían bullying. Entonces es un tema muy complejo, donde la solución está en Cristo. Y si nosotros sacamos a Dios de nuestra educación, no vamos a tener nunca ese principio, claro, del amar al otro como a nosotros mismos, de poder verlo al otro como a nosotros, de poder tratarlo como si fuéramos nosotros. No hay respeto por la vida, no hay nada. Y justo, cuando vino Julio, creo que el martes o el otro, el martes pasado, hablábamos de dos sistemas completamente diferentes. El Señor Dios había formado, creado y diseñado un sistema de perfección y autosustentable. Sí, ¿eh? Sí, sí. Autosustentable. Donde el hombre sí tenía que trabajar antes de la caída, sí, porque el trabajo debe ser placentero y por Cristo y por la obra de Cristo y demás. Pero eso que era algo placentero se convierte en algo tedioso, en algo que iba a ser angustiante y agotador. Pero eso es porque el pecado entró y lo arruinó todo. Tenemos que entender eso entonces. La tristeza no tiene que ver con el diseño de Dios, pero desde la tristeza Dios puede obrar. Y si vos estás escuchando del otro lado y estás pasando por un momento de tristeza y de angustia, déjanos decirte en primer lugar que en medio de esa tristeza Dios puede operar, Dios puede hablar, Dios puede transformarte y con una palabra Él puede levantarte. Ahora, entró el pecado en la humanidad, en medio de un ambiente de perfección, el hombre le da la espalda a Dios y lo que sucede es la caída de ese lugar maravilloso, o lo que entra es la muerte no en sentido biológico, no en sentido psicológico, pero en sentido espiritual. Entonces el hombre espiritualmente muere, y la palabra muerte en griego es la palabra thanatos, y esa palabra thanatos quiere decir separación. Entonces lo que sucede en el hombre ahí es una separación de la vida espiritual de la vida psicológica. Hay una separación del cielo y la tierra. Tenemos que entender que Edén fue un lugar geográfico, pero más allá de la Biblia de darnos la descripción de un lugar geográfico, lo que nos da es la descripción exacta de lo que es un ambiente perfecto según Dios. Y ese ambiente perfecto, según Dios, era la unión de la creación, la unión de la tierra con el cielo. Eso es lo que es Edén. Es la unión de esa creación terrenal con lo espiritual. Y eso lo que hay ahí, entonces, a partir del pecado, hay un thanatos, una separación. El hombre, entonces, es expulsado de ese Edén a causa de su rebeldía. Y ya dando vuelta a la primera hoja de Génesis, nos vamos a encontrar en el capítulo 4 con la primera situación bien específica, que tiene que ver con la angustia, con la tristeza, y es el relato de Caín y Abel. Ellos vienen a hacer sus ofrendas a Dios. Bueno, parece que ya pasó un tiempo de lo que sucedió en Edén y demás, pero hay algo que el Señor le dice a Caín. Porque, bueno, van Caín y Abel, dan sus ofrendas a Dios, cada uno da lo mejor de lo que hace según su rubro. Pero nos deja entrever la Biblia, ¿sí?, que ya había un sistema de adoración. Entonces, Abel dice que él se dedicaba a ser una especie de pastor, y él lleva de su ganado lo mejor, lo más gordo, dice la Biblia, ¿no? Entonces da él lo mejor de lo que tiene. Ahora, Caín se dedica a la agricultura, y a él se le ocurre dar de su esfuerzo y de su trabajo, sacar de los lo mejor de su huerto y demás, y viene a presentarlo a Dios, ¿no? Ahora Dios lo que hace es acepta con agrado la ofrenda de Abel, pero mira con desagrado la ofrenda de Caín. Y a Caín, al ver la excelencia de Abel, lo que se le mete es una angustia, es una envidia. Y la Biblia lo relata de esta forma. Viene Dios y le dice a Caín: ¿por qué decayó tu semblante? Y de ahí en adelante, en la Biblia vamos a ver que la tristeza trata de eso. ¿Por qué decayó tu semblante? En otras palabras, podríamos decir lo que hoy decimos: ¿por qué estás bajoneado? ¿No? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Vieron que los que experimentamos tristeza en algún momento de la vida, viste? Es difícil caretearla, la tristeza. La podés caretear un ratito, ¿sí? Y en esto Dios pone en mi corazón compartir. No soy de contar testimonio, no soy muy especialista en hablar de testimonio personal, pero Dios me ponía, viste, el sentir de un poquito contar lo que es mi testimonio personal, para poder identificarme con las personas que están escuchando del otro lado, y bueno, haber tenido un poquito de experiencia con lo que tiene que ver con la tristeza y haberla vivido de los dos lados. Me tocó llegar al señor con esto, al igual que Caín, con un semblante decaído, con 20 años, pero ya sin ganas de vivir más. Después de tener un montón de experiencias que tenían que ver con un montón de desórdenes y demás, de alguna forma llego a la iglesia con la persona que después fue mi esposa. Aclaro ahí para los oyentes, Melita es mi amada esposa, hoy compartimos con ella nuestra familia, nuestra vida y dos hermosas hijas. Pero yo pasé por un proceso de viudez a los 30 años que quedé viudo, pero esa es otra parte, otra etapa del testimonio. Llego entonces a Dios de una muy roto, muy, muy destruido, muy muerto espiritualmente, claro, realmente, y me encuentro con el amor de Dios. Dios me restaura, pasan unos añitos, logramos formar pareja con la que fue mi esposa. Y después de un periodo de 4 años aproximadamente de sirviendo al Señor, de estar en comunión con la iglesia y demás, viene una enfermedad, y en un proceso de enfermedad de un año ella parte con el Señor. Entonces a mí a los 29, 30 años me toca ese proceso de estar viudo. Ahora, yo había venido al Señor roto. La primera vez que vine, ¿no? Yo sabía lo que era la tristeza, era noche sin dormir por la tristeza que producía la culpa, por la tristeza de haber hecho un montón de cosas mal, por la tristeza de haber lastimado un montón de gente, y eso había veces que no me dejaba dormir. Entonces a la noche intentaba rezar para abarcar todos los frentes. Claro. Arrancaba con la Virgen porque era la mamá, ¿viste? Entonces claro, debe ser que tiene más poder. Entonces, claro, arranca por ahí. Claro, debe ser que arranca por ahí. Pero bueno, entonces pedía diferentes, qué sé yo, lo que se me ocurría pedía, pero no había forma de quitar esa angustia, esa tristeza, que el que me está escuchando me va a saber entender, esa tristeza que sube como algo que oprime tu pecho, que oprime tu garganta, ese sentimiento de nunca estar satisfecho, ese sentimiento de que cualquier cosa parece que se te derrumba todo. ¿Por qué decayó tu semblante?, le pregunta a Dios a Caín. En esa forma llegué a la iglesia. Después el Señor hace una obra maravillosa, restaura, y me toca pasar por ese momento de ser viudo, en donde uno, cuando conoce a Dios y forma matrimonio, uno anhela, ¿no? Claro, sí, sí. Pasar una vida y multiplicarse, ¿no? Y formar su familia y demás. Yo me imagino, ¿no?, en esa edad, 30 años, 29 años. Uno proyecta. Claro, bueno, es que cuando llega el momento ese de enfermedad, todos esos proyectos, bueno, uno tiene la fe, tenía la fe para enfrentar el asunto todo, pero no sale nada como yo pensaba. Y en el momento en que la que entonces era mi esposa muere, imagínate un pibe de 29, 30 años, si bien con la fe, pero ¿dónde estabas, Dios? Claro. ¿Por qué esto? Y nosotros en la iglesia, ustedes son testigos, viene un enfermo, nosotros no hacemos nada, pero oramos, le ponemos la mano y se sana. Hemos visto, yo tengo testimonio de personas enfermas de cáncer de hueso, personas que no podía agarrar una herramienta porque se le rompían los huesos, simplemente orar y esa cáncer de hueso sanado, personas que tomaban 40 pastillas por día para sanar la pato, que hace poquito daba testimonio. Entonces vimos sanidades en cuanto al SIDA, en cuanto al cáncer y demás, y eso es Señor, mirá para este lado. Claro, y había todo un proyecto que de repente se rompió, que de repente no estaba más. Ahora, en ese momento el Señor me da, tenemos hasta las 11 o 11 menos 5. Menos 5. 11 menos 5, tenemos 5 más. Vamos al Salmo 42. Menos 3. ¿Hasta 11 menos 3? Sí, te doy un minuto más porque ya estoy. Sos un capo, pulpo. Pero por ser buena. Gracias, papá. ¿Eso quiere decir que renovamos para el año que viene? No. Así que si estás pasando un momento de angustia, de tristeza, un momento que no entendés por qué pasan determinadas situaciones de la vida, hay un ejemplo o dos que quiero dejarte en la Biblia. El Salmo 42, este Salmo el Señor me lo da estando ahí en la terapia intensiva, en medio de este proceso, en medio de este momento, cuando parecía que ya nada tenía sentido, me muestra esto el Señor y lo que trae la tristeza también es como que vos te derrumbás por dentro y pareciera que no tenés fuerza, pareciera que las cosas no tienen sentido, pareciera que no hay una motivación. Y eso también tiene que ver con la depresión. No vamos a abordarlo desde el aspecto psicológico porque no somos especialistas en esa área, pero sí hemos experimentado eso y nuestro Señor Jesucristo también experimentó esa situación. No entendí la seña. Para que la gente ahí lo pueda verlo. Ah. Cuando lo... Bueno. Porque nosotros somos un montón acá y queda la pedacita. Bueno. ¿Qué estábamos? esa parte en el clip, cortámelo. Claro. Que Jesús también pasó por un... Jesús pasó por ahí. Exactamente, en el huerto de Getsemaní. En el huerto del Getsemaní, el Señor le dice a su discípulo: estoy triste y hasta la muerte. El Señor Jesús. Entonces, lo que te queremos aconsejar es: no te quedes con tu tristeza, háblala. En primer lugar, háblala con Dios. Miro ahí a la camarita y le digo: ahí donde estás, pedile ayuda al Señor. Que Dios te ama. Decirle: no puedo más, me siento abatido por dentro, me siento sin fuerza. La palabra depresión quiere decir sin presión, justamente. Ahora, una cosa cuando la presión de la vida te aplasta y no tenés recursos para salir adelante. Pero qué buena que es la presión cuando te estimula. Todos necesitamos presión en la vida. La presión de rendir un examen te lleva a estudiar. La presión de ir a una entrevista de trabajo te lleva a prepararte, a ir bien presentable. La presión de a nosotros, por ejemplo, la presión sana de servir a Dios nos lleva a buscarlo, a depender de Él, a orar. Y son los mejores momentos de la vida. No, entonces la presión en la medida justa está buenísima. De hecho, la presión hace salir lo mejor de nosotros. Si no hubiese presión en la vida, la presión de entregar un trabajo te estimula, ¿viste? Y demás. Ahora, cuando hay depresión, cuando esa presión te aplasta, ¿sí? Quiero que veas lo que sentía un amigo que escribió el Salmo 42. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Por ahí vos no sabés de qué tenés sed. Déjame decirte, vos tenés sed de Dios. Si nada te sacia, si está ese nudo en la garganta, esa opresión en el pecho, vos necesitás a Dios que saque todo eso y que Él te sane. Dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Miren esto, 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates? Es ¿por qué estás tan bajoneado? ¿Por qué estás tan deprimido? ¿Por qué estás tan triste? ¿Pero por qué te turbas? ¿Por qué estás tan alterado a la vez? ¿Por qué estás tan inquieto? Y eso es el antónimo de tener paz. Eso es el antónimo de estar quieto y esperar a ver cómo Dios hace su obra, que es la ventaja sobrenatural que nosotros tenemos. Por eso este es un mensaje no psicológico. No psicológico. Porque la psicología está movida, empezó hace 100 años. Esto es algo nuevito, 100, 120, 140 años. Pero nosotros estamos hablando del creador del alma, algo superior a la psicología. ¿Me entendés? Estamos hablando de una vida espiritual, ¿sí? Entonces, yo te recomiendo que si estás pasando por estos momentos, si estás bajo tratamiento psicológico, no lo dejes. No lo dejes. Pero si ves que estás yendo al psicólogo y demás y no estás viendo resultados, anda corriendo a buscar un pastor que te enseñe la Biblia. Anda corriendo a buscar un evangelista, algo, alguien que te hable de la palabra viva. Dice: ¿por qué te abates, alma mía? Te turba dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde distintos lugares que pueden referirse a situaciones emocionales. Desde la tierra del Jordán, o sea, desde el valle, desde lo más bajo de mi vida, pero también desde el monte, desde las alturas de la vida. Dice: un abismo llama a otro a la voz de tu cascada. Un abismo llama a otro. Es, pareciera que no hay fondo. ¿Viste cuando decís no sé cuándo toco fondo? así estaba el del Salmo 42. Y todas tus ondas y tu sola han pasado sobre mí. Todos los problemas los pasé yo. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y este es el point de esto. Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Voy a hacer una breve oración. Nunca lo hicimos, creo, en el programa, pero voy a hacer una breve oración por aquellos que están pasando tristeza. Porque esto no se explica, esto se vive, y el poder de Dios no se explica, se vive. Así que en el nombre de Jesús, oro por aquellos que están viendo, Señor, y escuchando. Señor, te pido que tú alcances a los que están tristes, que ellos sientan tu vida y tu poder, cómo los levanta, y ahí donde están, Señor Dios mío, ahí donde están, Señor, ellos sientan tu paz, tu alivio y tu toque. Señor, que podamos ver testimonios, Señor, y que las personas alcanzadas en esta mañana puedan mandar sus mensajes para que podamos dar testimonio de tu poder. Señor, en el nombre de Jesús, a ti te daremos gloria, Señor, solo a ti. Tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Quiero decir esto. Yo conté, después de quedar viudo, con una capacitación y una ayuda sobrenatural que me pudo levantar de esa situación. Hoy disfruto de una familia hermosa, de una esposa hermosa y compañera de vida y de ministerio de servicio a Dios. Y soy el tipo más feliz de Quilmes y alrededores, por ahí de la Argentina. Guarda, Muy bien. Vamos rapidito, agradecemos ahí a los... Gracias, Pulpo. Hola, chicos, buenos días. La verdad, es para felicitarlos, admirable. Estoy en la calle, los estoy escuchando y la verdad, no puedo bajar el coche porque no quiero dejar de escucharlos. Los re felicito, me llegan al alma. Les mando un beso enorme, Claudia. Gracias, Claudia. Bendiciones. Ese es nuestro contrato 2026. Bendiciones. Bendiciones. Mil bendiciones. Ahí está. Bueno, vamos para el 2026. Creo que eso es un renuevo 2026, sí, hermano. En este programa, finalizando, ¿qué vamos a llamar? ¡Cuatro voces! ¡Tercera temporada! Tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029.